En la red, la marca de Carlos Heller. Las 12:05, ¿qué haces, Carlos? ¿Cómo te va, Eduardo? ¿Qué tal? Estamos bien, mejor que el sábado. Mejor que el sábado pasado, bueno. Te juro que sí. Tengo dos temas, después agrega los que quieras. Dos bloques. Por supuesto que uno es la inauguración del gasoducto. No en su sentido técnico, sino en lo que representa. Pero claro que el otro es el Fondo Monetario, por todas las dudas agregadas, llamarle como quieras, que se han agregado en esta semana, sobre todo las que se han generado porque no viaja Massa. Y entonces, como no viaja el que pone el gancho, pero están tirando. ¿Qué pasa acá? Bueno, eso. ¿Qué pasa? ¿Mm? Pero al revés, yo diría. Que está bueno que no viaje. Que está claro, bien. No. Porque cuando se acuerda rápido. Quiere decir que la pusieron. Quiere decir que se aceptó los condicionamientos. Si nosotros somos conscientes que el fondo plantea condicionamientos y hay negociaciones, y las negociaciones están duras, lo que tendría que decir que bueno, che, el gobierno se está plantando, está haciendo lo que tiene que hacer y está negociando con firmeza, partiendo de una realidad objetiva, que necesita esos fondos, que son para pagarle al fondo el crédito loco, irresponsable de ambas partes, de la Argentina y del fondo, impulsado por el gobierno de ese entonces de los Estados Unidos, de darle un crédito a la Argentina que no se le podía dar ni por monto, ni por las condiciones de devolución, es decir, un disparate, ni por objetivo. Vos sabés que el fondo expresamente tiene prohibido dar préstamos para financiar fuga de capitales. Porque el fondo, en su estatuto, es una entidad de fomento creada por los países del mundo para ordenar las economías de los países y demás, pero para que los países les vaya bien, no mal. Entonces, esa es la definición de escuela, digamos. Bueno, el fondo pero, es lo que dice el estatuto, perdón. Entonces, vuelvo, escúchame textual y seguime lo que yo digo. El fondo no le podía dar el crédito a la Argentina, más después en la evaluación posterior hay un informe del Comité Independiente de Evaluación del Fondo que dice que Argentina no usó la plata para lo que tenía que usarla porque la usó para financiar la fuga de capitales. Es decir, volvamos, porque el tema está en el pecado original, si no estamos hablando siempre de las consecuencias, pero no se puede olvidar el pecado original. El pecado original es: la Argentina permite la bicicleta financiera, entra un montón de guita en ese momento a las LEVAC, cuando el gobierno de Macri permite que los privados inviertan en LEVAC, tema que ya expliqué un montón de veces. Ajá. Y cuando sucede eso, empieza toda aquella cosa de plata que entra, se cambia a pesos, alta tasa de interés, pasado un tiempo se van los pesos, y se gana la diferencia. Eso era la bicicleta. Bien. En un momento dado, la Argentina está sobreendeudada, deja de entrar plata y no hay plata para pagar la salida. Y ahí, marzo del 2018, el presidente de ese momento, llamado Mauricio Macri, decide pedirle al fondo el famoso crédito para poder seguir financiando esa salida de capitales. Efectivamente, yo digo a veces cuando lo explico entre casa, si vos sacás un crédito en el banco y te compras una máquina, seguramente vas a pagar el crédito con lo que la máquina va a producir. Si vos te sacás un crédito y mejorás tu casa, vas a vivir mejor y qué sé yo cuánto. Ahora, si vos te sacás un crédito y te vas al casino y te lo patinás, tenés un problema. Y lo que Argentina hizo es eso: sacó un crédito y fue al casino. Además de lo que digo, porque me parece esto es una terrible. Me parece que es una figura muy claro, se la patinaron en el escolazo. Lo que te estaba por decir cuando vos citaste la constitución del fondo en cuanto a su declaración de principios, sí, es que además o en lugar de el fondo como entidad crediticia, el fondo se ha transformado en ha devenido en un instrumento de dominación estratégica. Obvio, porque el crédito está siempre vinculado a condicionamientos, a determinados condicionamientos que tienen que ver con la situación fiscal, que tienen que ver con el endeudamiento, que tienen que ver con una cantidad de cosas que hacen a las políticas que los que dirigen los países centrales quieren aplicar. Mira, el otro día había una declaración de Powell, secretario del Tesoro de Estados Unidos, hablando de la necesidad de seguir aumentando las tasas, en la que casi textualmente dice: tenemos un mal dato que sigue muy bajo el desempleo y vamos a tener que seguir subiendo la tasa, porque hasta que no aumente un poco el desempleo no vamos a lograr revertir la inflación. Aunque te parezca brutal, si querés, la próxima vez te traigo la cita textual, porque dice eso. Dice, los datos del mercado laboral... Si no echan gente... No, los datos del mercado laboral no son alentadores, porque sigue muy alta la demanda, porque el tema es este. La teoría de ellos es, la única manera de bajar la inflación es bajando la demanda. Y bajando la demanda tiene que haber menos gente que compre, claro, o gente con menos poder de compra. Es así de sencillo. Esa ideología es la que orienta toda esa política. Entonces ellos lo tienen absolutamente naturalizado. Y entonces por eso te dicen, mire, usted lo que tiene que hacer es esto, esto y esto para resolver el problema de la inflación. Si usted no hace eso, no va a resolver el problema de la inflación. La Argentina viene... Entonces, primero, pecado original, porque si no, pues sí, yo el otro día escuchaba a un diputado de Juntos por el Cambio que decía, tanto que nos criticaron el crédito del fondo y ahora Argentina está negociando con el fondo. No jodan, está negociando con el fondo, con el muerto que le dejaron, ¿qué quiere que haga? ¿Cómo se resuelve el problema? Entonces, ¿qué dicen todos los referentes, digamos, del espacio, llamalo progresista, nacional y popular de la Argentina, más allá de los matices? Hay que sacarse al fondo de encima. Sacarse al fondo de encima, en términos de razonabilidad, significa que le tenés que pagar. Porque la otra es muy linda, suena bárbara. Por eso decís en términos de razonabilidad. Por eso lo dije en términos de razonabilidad. La otra es muy linda. No, pero es inviable. Y no la ha hecho nadie en el mundo. Porque no es viable. Porque eso te significa que te aislas del mundo. Porque no es que no le pago a los chinos y entonces me enfrento... No le pago al fondo y me enfrento con Estados Unidos y voy con China. No voy con China. China, si no acuerdo con el fondo... Me parece que... ¿Qué? Que queda menos de esa gente que explota anclándose en los sentimientos, en otros tiempos donde tampoco pasó una cosa de esas. Bueno, la propia Cristina ha dicho, che, no jodan más con esto. Claro, por eso te estoy diciendo. Entonces, pero vamos a la pregunta original. ¿Por qué no se acuerda? Porque no se acepta lo que te piden que aceptes para acordar. Centralmente es la devaluación. El objetivo del fondo siempre tiene que ver con lo que el equilibrio fiscal, que es lo que a ellos fundamentalmente les preocupa. En realidad, por eso siempre los del fondo vienen de la mano de políticas ajustadoras, porque ellos no... Yo digo, me lo escuchaste decir mil veces, nosotros no somos hinchas del déficit fiscal, lo que somos enemigos del ajuste para lograr el equilibrio fiscal. Porque estos tipos que hablan de equilibrio fiscal, hablan de equilibrio fiscal y de reducción de impuestos al mismo tiempo. Porque esa es la ecuación. Hay que bajar los impuestos y hay que tener equilibrio fiscal. No jodan, eso quiere decir ajuste hay que recortar el gasto. Y lo dicen con toda tranquilidad, porque si vos agarrás lo que dicen hoy Larreta, Burrich y demás, con palabras un poquito más para que no se entienda, pero cuando dicen hay que ver el mercado laboral para ver los costos de qué sé yo cuánto y bla, bla, bla, te están diciendo que hay que desregular el mercado para bajar el costo laboral. Carlos, ¿y ahora no hay ajuste? No. ¿No hay ajuste en las partidas a las provincias? No. ¿No hay ajuste? No. No. No. Los números están a la vista. La Argentina todavía este año está logrando crecer a pesar... Vos sabés que hay un dato interesante. A pesar de la caída del producto que implica la sequía, porque... tenemos sequía, supongo que no se la podremos achacar a ninguna política pública que sepamos. En todo caso, eso... los amigos uruguayos deberían pensar en todo lo que no hicieron para bien. Evitar las consecuencias. No, pero esas son otras consecuencias, sí, no tienen agua. Pero acá la consecuencia es que la Argentina se perdió 20.000 millones de dólares de exportaciones y los consecuentes ingresos fiscales que vienen de los derechos de exportación, verbigracia llamados retenciones. Porque si no se exporta, no es solo que no están las divisas, lo que tendríamos más de reserva, es lo que tendríamos más de ingresos fiscales. Sin embargo, cuando uno mira el cumplimiento presupuestario, se viene ejecutando el presupuesto dentro de lo que el presupuesto que se aprobó y se viene cumpliendo. Yo no te puedo decir exactamente partida por partida, pero estoy absolutamente convencido que en las cosas que tiene que ver, el ajuste que dicen todos, porque hay una baja real del gasto, es la baja de los subsidios. Bajó el gasto de subsidios por vía de lo que se hizo con los servicios públicos, con los recortes bueno, pero de subsidios. Eso aclararlo técnicamente, no sé si no, sí. No quiero decir. El subsidio, si bajas los subsidios, ¿no es ajuste? No. ¿Por qué va a ser ajuste? ¿Qué es ajuste? Porque si no, vamos a definir primero qué es ajuste. Por eso. No, por eso. Yo te lo voy a explicar. Para mí, ajuste es cuando vos recortás el gasto social, cuando vos recortás las partidas que hay para el sistema previsional, cuando vos descontás la partida que hay para las asignaciones familiares, cuando vos descontás lo que el Estado gasta en salud, en educación, en ciencia y tecnología, etcétera, etcétera. Eso no es ajuste. La Argentina decidió recortar el subsidio a determinados segmentos de la sociedad de alto poder adquisitivo, de medio y alto poder adquisitivo, para decirlo con precisión, para que paguen una tarifa más plena, menos subsidiada por el Estado. Si a eso lo vamos a llamar ajuste, me parece que estamos equivocando, ¿no? En todo caso, ¿cuál sería la razón? Nosotros podríamos hacer otra discusión, mucho más de fondo. Vos sabés lo que yo pienso. Para mí los servicios públicos deberían estar prestados por un ente que no tenga fines de lucro, no por una empresa. El concepto de servicio público, pero estamos tan lejos de eso en todos los planos, tan lejos de eso en todos los planos, porque uno a veces escucha en cosas tan elementales y la respuesta que tenés es sí, pero la oferta y la demanda, y vos decís, ¿cómo? ¿En salud oferta y la demanda? La salud no debería estar regida por la oferta y la demanda. La educación no tendría que estar regida por la oferta y la demanda. Pero sin embargo nos han instalado en la cultura nuestra, la cultura de nuestra sí, sociedad, sí. Que todo tiene un valor de mercado que está vinculado a la oferta y la demanda. Entonces, ¿es razonable que eso sea así? No. Está Heller. Marca de Radio con Eduardo Aliberti por Radio La Red. No puedo, no debo dejar de trasladarte mensajes de oyentes que tienen un mismo espíritu a propósito de la razonabilidad de seguir negociando con el fondo. Mensaje del tipo, bueno, si la deuda es ilegítima, ¿se puede hacer algo o no se puede hacer nada? O el acuerdo con el fondo es inválido en su origen porque ninguna de las dos partes está autorizada a acordar ese valor. Heller formó parte de ese mismo error cuando se aprobó en el Congreso la renegociación, es decir que los acuerdos, el error fue decir que los acuerdos debían cumplirse. A ver, La verdad que ni siquiera es serio discutirlo eso, porque a nadie seriamente se le ocurre que podés tomar la postura de decir no le voy a pagar. En todo caso, todo está en la discusión de en qué condiciones le voy a pagar. Por ejemplo, Cristina dice hay que atarlo a las exportaciones, a un porcentaje de las exportaciones. Bueno, el propio Grabois, bien, señora, eso, este, ¿no? Y yo creo que la discusión central que está planteada es en qué medida las condiciones del acuerdo limitan o condicionan las posibilidades de que el país se desarrolle, crezca, mejore la situación de su gente, etcétera, etcétera. Vuelvo a repetir, lo dije cuando se debatió en el Congreso, no hay soluciones buenas a cosas mal generadas, esto está mal parido, nunca tuvo que haber existido el crédito. Ahora después, los estados existen, los organismos multilaterales existen, las reglas globales existen, muchas de ellas son absolutamente injustas, absolutamente arbitrarias, absolutamente elaboradas a favor de los grandes países centrales y de las corporaciones de los grandes países centrales. Pero ¿sabes cómo se llama eso? Capitalismo. Entonces discutamos si estamos en condiciones de... en las reglas del capitalismo. Claro. Y si no, si podemos salir del capitalismo. Sería la otra discusión. Yo me metería encantado en esa discusión. Ojalá y hubiera condiciones para pensar en una sociedad que no funcione dentro de las reglas del capitalismo. Ahora, después vos tenés que, para comerciar con el mundo, para comprarle al mundo, para tener los insumos que necesitás para poder existir, para todo lo que sea, vos tenés ciertas reglas que no te podés salir de ellas aunque no te gusten. Y desgraciadamente están dominadas por los países que tienen el control de lo que sucede en el mundo. Cerrá con... Y déjame decir una cosa, sí, más. Hubo una carta en estos días que firmaron 6 presidentes latinoamericanos. Uh-huh. Lula, Arce, Boric, Petro, López Obrador y Abdo Benítez de Paraguay. Dice la carta: se trata del mayor crédito otorgado en la historia del organismo, que contó con el aval de sus principales accionistas por un monto superior al 1000% de su cuota. Y agregan: circunstancias extraordinarias ameritan respuestas extraordinarias, tan extraordinarias como el sobreendeudamiento provocado por el préstamo del fondo, que es una de las principales causas de la situación actual. La inflexibilidad del fondo para revisar los parámetros del acuerdo en el contexto de la sequía de cripta corre el riesgo de convertir un problema de liquidez en uno de solvencia. Es decir, no dicen no hay que pagar porque es ilegítimo, dicen: señores, flexibilicen las condiciones porque así no se puede pagar. Y por eso demora, porque la pregunta que vos me hiciste fue ¿por qué no viajaba Massa o por qué no se había firmado? Porque están discutiendo y no quieren aceptar las condicionalidades que le quieren poner. Te quedan un par de minutos para cerrar con el gasoducto, que no creo que requiera mayor pregunta en todo caso. Pero lo puedo enganchar. Una reflexión. Pero lo puedo enganchar. Massa dijo el otro día, en una conferencia de prensa, que, y lo dio como ejemplo, dijo: el fondo quería que postergáramos la inversión del gasoducto. Y más, durante los años de Macri se postergó y no se hizo, está parado desde entonces. Esto de Vaca Muerta viene de antes de la gestión de Macri, Macri lo tuvo paralizado. Ahora se hizo en tiempo récord esto, digamos, desoyendo o haciéndolo porque es una decisión soberana de la Argentina, pese a que el fondo quería que no se gasten estas divisas en esto para que se destinen a otra cosa. Esto es parte de la discusión, para que se entienda qué quiere decir, qué es lo que se está discutiendo. El gasoducto es parte de un proyecto de gran envergadura que tiende a, en primer lugar, dejar de ser importadores de gas para ahorrar todas las divisas que eso representa y bajar el precio del gas, que es lo que se explicó, que eso también va a bajar los costos industriales, etcétera, etcétera. Y tiene el objetivo de seguir hacia un desarrollo en el que la Argentina se convierta en un exportador a países limítrofes, en primer lugar a Brasil, que tiene que reemplazar, Bolivia, si te quedamos tiene sin que gas. Reemplazar el gas boliviano que se está terminando, y hay ahí una posibilidad de un importantísimo superávit comercial que cambiaría drásticamente la situación de la balanza comercial argentina. Es una obra de soberanía, es una obra llevada adelante por la YPF recuperada, uh-huh. Hay una asociación estratégica con otra empresa estatal que es Petronas, uh-huh. Y hay allí en marcha todo. Y la propiedad es de Narsa, de hecho, ¿no? Obvio. Entonces, hay una virtuosidad en eso. Estamos yendo al autoabastecimiento energético y al superávit de producción para generar mayores recursos, con todo lo que eso significa desde el punto de vista de construir una alternativa nacional independiente, autónoma, soberana. Agrego una cosa que no quiero dejar de decir. Ojo, todo eso hay que hacerlo cuidando el medio ambiente, es decir, con equilibrios racionales respecto al medio ambiente, de los pueblos originarios, de todas las cuestiones. No se trata de pasar a todo por arriba y vamos a exportar. Se trata de racionalmente negociar las cosas para afectar el medio ambiente lo menos posible, respetar los intereses de las comunidades locales lo máximo posible, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no se trata de cualquier proyecto, sino de un proyecto que signifique asentar y profundizar la soberanía nacional. Pasó Heller.